si el ciudadano al que llegan estas ideas, opiniones y análisis se pone a pensar, encontrará una perfecta coincidencia entre la leprosa moral chilena Michelle Bachelet de un lado y el integrante del pontificado de los leprosos morales del Frente Cultural y Político de la CIA, creado al inicio de la década del 40 del siglo recién pasado, o sea del siglo XX, Juan Bo. La Bachelet sustituiría a otro leproso moral por igual del partido anticomunista que se llama Partido Socialista de Chile. Y tanto Lagos como la Bachelet, que ha sido dos veces presidente, ha actuado contra el pueblo chileno y servido para preservar el pinochetismo en Chile. Y cada vez que ejerce el poder, termina traspasándolo al pinochetismo genocida, entreguista y antidemocrático de Piñera, actual presidente lacayo del imperialismo yanqui y pinochetista de Chile. Pero por sobre todo, esos gobiernos de los pseudo-socialistas y reales agentes del imperialismo yanqui, como Lagos y la Bachelet, han sido los guardianes para que se mantenga la vigencia de la Constitución fascista de Pinochet, la cual descansa en la inamovilidad de una ley antiterrorista que no es más que una ley anticomunista. La catadura traidora, espúrea, pusilánime, de agente leprosa moral de la Bachelet, por ser una mercenaria y espía del imperialismo, es lo que aquí representó y encarnó Juan Bo como sus pálidos pelegato bochistas. Pero, como Juan Bo reclutó y convirtió al haitiano Ogui Pie, alias Peña Gómez, en otro espía pagado de la CIA y agente mercenario del Departamento de Estado yanqui, los perros de Ogui Pie, píntense de lo que se pinten, son agentes del imperialismo yanqui y de la traición. Vale la pena recordar también que a fines de diciembre de 2010, un cable de WikiLeaks hizo público que un documento obtenido de la Embajada de Estados Unidos en Chile, fechado el 7 de febrero de 2008, afirmaba que la entonces expresidenta Bachelet había pedido apoyo de inteligencia a Estados Unidos para dar seguimiento a la radicalización del conflicto mapuche y sus posibles contactos con otros grupos terroristas extranjeros. Con ello, Bachelet mostraba ya no solo su talante represivo, también permitió constatar su verdadera identificación nacional al estar dispuesta a ceder la soberanía de Chile autorizando al gobierno de una potencia extranjera a inmiscuirse en los asuntos internos del país, a fin de reprimir a un pueblo que lucha por sus legítimas demandas. En fechas más cercanas, ya durante su segundo gobierno, la organización proestadounidense Amnistía Internacional, ante la desfachatez por el desconocimiento del Estado chileno de los derechos humanos, se vio obligada a recomendar al Estado de Chile una serie de políticas en favor del respeto de los derechos humanos. Precisamente hicieron mención a la aplicación de la ley antiterrorista. En este sentido, la secretaria general de esa organización, Irene Khan, afirmó en 2008 que los pueblos indígenas son muy discriminados y marginados en Chile, y se ven a sí mismos como víctimas de una estrategia económica que está destruyendo su vida y su sustento. A este respecto, Hernando Silva, coordinador jurídico del Observatorio Ciudadano, al referirse a la aplicación de esta ley en los gobiernos de la postdictadura, dijo que la criminalización de la protesta social indígena, que ha sido un fenómeno que surgió principalmente durante el gobierno de Ricardo Lagos, fue una tónica que se repitió durante el gobierno de Michelle Bachelet, por cuanto se utilizaron figuras penales excepcionales para desvirtuar los procesos de reivindicación de derechos de las comunidades mapuche. El tiempo transcurrió y el olvido se hizo eco del pueblo chileno, que reeligió a Bachelet en 2014 para un nuevo periodo presidencial de 4 años. Uno de sus planes emblemáticos fue una vez más la represión del pueblo mapuche. Para esto diseñó la denominada Operación Huracán, que configuró acciones nunca antes vistas, ni siquiera en tiempos de la dictadura de Pinochet. La disposición de montajes de operaciones de falsa bandera al más puro estilo del gobierno colombiano de Álvaro Uribe, que condujo a acusaciones de líderes mapuches para justificar la más brutal represión contra ellos, fue el sello más importante de este segundo gobierno de Bachelet. El funcionario que dirigió las operaciones, alto dirigente del Partido Socialista de Chile, realizó reuniones con autoridades judiciales, policiales, con fiscales y abogados para construir una trama a objeto de criminalizar a los líderes mapuches. En lo más alto de la cúpula de este criminal entramado se encontraba el ministro del Interior y la propia presidenta Bachelet, tal como lo denunció Rodrigo Román, abogado de la Defensoría Popular, en declaraciones a la radio de la Universidad de Chile. Román afirmó que Bachelet no había sido afectada porque estaba protegida por los ricos, los poderosos y los medios, recordando además que una de las ofertas de campaña de Bachelet para llegar al Ejecutivo fue la no aplicación de la ley antiterrorista, pero lejos de no aplicarla, ha invertido cuantiosos recursos para condenar a los peñis, hermanos en mapudungun, la lengua mapuche, sobre conductas terroristas. Continuará. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.